Responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto 107.7 FM ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Muy bien, amigos, como es habitual, cada día jueves a esta hora, pasadito a las 2 de la tarde, vamos a comenzar, bueno, la hora de almuerzo. Vamos a acompañarnos con la visión de Francisco Moreno, candidato a diputado distrito D29, específicamente a todos los amigos que nos escuchan acá en la radio Puente Alto. Francisco tiene interesantes temas que tratar el día de hoy. ¿Alguna duda, sugerencia, comentario? El teléfono está a disposición de ustedes. Y vamos a dejar ahora, a partir de este momento, a Francisco para que él nos cuente cómo ha sido su experiencia durante este tiempo de su campaña y nos haga algunas reflexiones importantes para la comunidad. Adelante, Francisco. Así es, Juan Carlos. Muy buenas tardes para ti. Muy buenas tardes para todos los auditores de Radio Puente Alto en el 107.7, la frecuencia modulada. Quiero saludar en forma especial a todos los habitantes de este distrito, de esta comuna, que hemos tenido la suerte en estos últimos días de poder saludar en las actividades de Casa a Casa. Te comentaba antes de estar al aire, Juan Carlos, que estoy muy contento, muy feliz, porque hemos recibido el apoyo, el respaldo, el cariño, el afecto de mucha gente que se siente identificada en nuestra candidatura y que, lógicamente, que nos va a acompañar en todo este proceso. Pero fíjate, Juan Carlos, que lamentablemente no todos son buenas noticias. Y el día martes de la madrugada, un grupo de personas, un comando, lógicamente que nosotros sabemos que es de alguna de las otras tres candidaturas, lamentablemente, atacó nuestro comando central, ahí en Avenida Conchitoro 194, piso 3, y este ataque consistió en que ingresaron a la parte donde están unos balcones y rajaron una tela grande que tenía afuera, una gigantografía que se llama, con una foto con Sebastián Piñera. Y ese ataque cobarde, vil, esta actitud matonesca, Juan Carlos y queridos auditores, es la que yo quiero denunciar. Estamos en una contienda electoral, que eso no significa que tiene que transformarse en una guerra. Estamos en una competencia que tiene que ser limpia. Y yo no puedo dejar de condenar los ataques que sufrimos en la madrugada de este martes, Juan Carlos y queridos auditores, y también el ataque que sufrieron los letreros que teníamos en la calle José Luis Coa, arriba de los edificios, frente a la Plaza Puente Alto, a la Plaza Donald Rodríguez, y que fueron absolutamente rajados, que gente se subió por la parte de atrás seguramente, o algunos de los costados del edificio, y yo creo, queridos auditores, que eso no le ayuda a Puente Alto, no le ayuda a la política, y no me queda más que denunciarlo. Creo que con actitudes matonescas como esta no vamos a avanzar, pero sí déjame comentarte, Juan Carlos, que fue un tema que yo ya lo tengo superado personalmente. Lógicamente que nunca es agradable recibir un ataque en forma tan vil, y sí te puedo decir que no nos van a doblegar. Francisco, no nos van a doblegar. Yo quiero preguntarte algo súper concreto. La gente se está identificando contigo por una actitud de un joven limpio que empieza a entrar a la... limpio en el sentido de que sin manchas, sin esta manipulación de la política. La gente está percibiéndote como una persona que tiene ideas nuevas, que tiene ganas, que no está contaminado con el mundo de la política, y te ve como una, por los comentarios que hemos recibido acá, como un muchacho emprendedor y joven. Sí, cualquiera diría, oye, y ¿para qué estás en Puente Alto? ¿Por qué no te vas a trabajar, a ganar mucha plata en temas legales? ¿Para qué te calentás la cabeza con los problemas? ¿Para qué te haces pasar malos ratos? ¿Por qué? Y creo que la experiencia, lo que la gente nos está contando, es que realmente he visto en ti una persona sincera y con deseos de querer aportar desde tu ámbito profesional, que el tema de la asistencia jurídica. Así es, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Y es cierto, yo creo que si estoy acá en el Distrito 29, en Puente Alto, en La Pintana, en Pirque y en San José de Maipo, dando esta lucha, esta pelea, es justamente por un tema de vocación y vocación de servicio público. Vocación es una palabra que viene del latín, que significa vocatus, que significa llamado. Y es un llamado que yo siento en forma interna, personal. Es un llamado que dice relación con mi historia familiar, con el hecho de haber podido vivirse con una persona que me marcó de forma fundamental, que fue Jaime Guzmán, el senador que fue asesinado el 1 de abril del año 91 y quien fundó un partido político, la Unión Demócrata Independiente. Y a lo largo de mi año, Juan Carlos, lo que yo he querido hacer, en donde yo me he querido, es justamente en el tema social, porque creo que quienes tuvimos la oportunidad de poder tener una carrera universitaria, una profesión, y que queremos contribuir en forma decisiva y directa al progreso de Chile, es necesario involucrarse en las instancias de decisión que tiene nuestro sistema democrático. Y es por eso, queridos auditores, que yo estoy dando esta pelea, que lógicamente yo sabía desde el comienzo que iba a enfrentar momentos que no siempre son gratos. Pero fíjate, Juan Carlos y estimados auditores, que son estos hechos de abuso, de matonaje político, los que me dan más fuerza para continuar. Los que al final de cuentas me hacen pensar y creer de que es necesario que entre una nueva generación en política. Esto se me hace muy típico, muy tradicional, de las generaciones que vivieron el año 73 y los años posteriores y que tienen una mentalidad y que tienen una estructura de conflicto, de no saber respetar las opciones de los otros, de poner el pie y, si es necesario, golpear al otro solamente porque piensa distinto, solamente porque está avanzando. Como te decía, Juan Carlos, no nos van a doblegar. Soy una persona joven que encuentra su vocación en el servicio público en raíces muy profundas. Y así como el año 91 me asesinaron un tío, alguien de mi familia cayó abatido por las balas del Frente Manuel Rodríguez. Por cierto que fue algo que me marcó, y justamente es por esta razón en la que la fuerza para continuar está en cosas muy profundas. Así que no nos van a obligar, vamos a seguir. Queremos hacer una campaña positiva. Para mí, yo he dado vuelta a la página, no voy a buscar responsabilidades, ni mucho menos. Lo que me interesa, Juan Carlos, es seguir recorriendo las cuatro comunas de este distrito, trabajar con las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos, clubes del auto mayor y todas las instancias de organización que tiene nuestra sociedad. Yo creo que hay mucho por hacer. No podemos desgastarnos en un diálogo de sordos en todas estas peleas y batallas, porque realmente a la gente no le interesa. Así es. Francisco, te quiero preguntar algo puntual. ¿Cómo ha sido la respuesta del público en términos de tu propuesta a la asesoría jurídica? Ha sido muy buena, Juan Carlos. Excelente, diría yo. Y justamente ha sido uno de nuestros pilares de la campaña el denunciar primero que hay un gran vacío en cuanto a la defensa jurídica. Por eso que nosotros estamos acuñando el slogan, la frase "Moreno te defiende". Porque desde hace mucho tiempo, desde hace varios años, desde que estuve trabajando en la Municipalidad de Putre, en el norte, después pasé por Cerro Navia y algunas otras instancias de trabajo social, es que me he dado cuenta de que el sistema de defensa jurídica, de acceso a la justicia a nivel local, a nivel comunal, es un sistema respecto al cual hoy día existe un desamparo tremendo. Las familias que no tienen los medios económicos como para enfrentar el pago de los honorarios de un abogado particular se ven sometidas a continuar un sistema que para nada dice relación con las políticas de un Chile moderno y de un Chile líder en Sudamérica. Yo creo que estamos muy atrasados, que no ha habido una preocupación específica por parte del gobierno ni por el Ministerio de Justicia para poder plantear un sistema de acceso a la justicia que sea eficiente, efectivo y que proteja a aquellas personas que no tienen los medios suficientes para costear lo que significa un abogado. Fíjate, Juan Carlos y queridos auditores, que se han hecho varias reformas en los últimos 20 años de gobierno de la Concertación y, bueno, hay varias de ellas que yo las aplaudo. Hay otras que, lógicamente, requieren algún tipo de modificación. Sin embargo, el tema del acceso a la justicia, de cómo la gente que no cuenta con los medios necesarios puede enfrentar un proceso judicial, puede verse, al final de cuentas, protegida por la ley, a mi modo de ver y bajo mi experiencia, yo creo que hay un total y completo desamparo. Y es por eso que hemos querido iniciar esta campaña con un tema de fondo, con algo de contenido, no solamente una campaña que aparece en las palomas de afuera, en las posteras, en los letreros, porque es una forma de darse a conocer. Pero lo que a mí me importa, Juan Carlos, es el contenido. Y por eso es que los destrozos que puede haber hecho miembros de otro comando, para mí ya son hoy día marginales y son parte del pasado. Lo que me interesa son los problemas que tenemos en nuestro distrito, son las dificultades que encontramos en Puente Alto, porque tenemos que solucionarlos y tenemos vocación de urgencia en los temas que nos preocupan, y justamente, como te digo, estamos trabajando el tema del acceso a la justicia. Acá nos llama mucha gente que la hemos invitado a tu comando. Están muy contentos porque han sido súper correctos y honestos con ellos y la han orientado en la medida de lo posible. Y eso habla bien de ustedes. Sí, no estoy hablando, estoy hablando seriamente de la gente que nos ha llamado, que ha escuchado el mensaje acá en la radio y dice, bueno, voy. Me han quedado bastante agradados. Fíjate, Juan Carlos y estimados auditores, que justamente es eso, es ser muy verídico y transparente desde el primer comienzo. Nosotros siempre señalamos que esto se trata de una orientación jurídica en forma gratuita. Esto significa que hay un abogado en el comando, en Concha y Toro 194, piso 3, ahí sobre la farmacia Cruz Verde, en la Plaza Puente Alto, y que esta orientación pasa por tratar de construir puentes, de dar una mano en información, en derechos. Muchas veces pasa que hay una gran desinformación. O sea, el derecho a las leyes no es algo fácil para nada y se hace muy poca cultura cívica, educación cívica. No hay. no hay casi nada, salvo en los colegios, un ramo, digamos, que en algunos existe, en otros es un tema, digamos, bastante global y poco conciso. Pues bien, yo creo que es obligación también de todos nosotros los abogados de poder ayudar a la educación cívica y a la educación en derecho. Entonces, justamente nosotros señalamos que está este abogado para hacer orientación jurídica y ese es el servicio que nosotros nos comprometemos. Lógicamente no está dentro de nuestras alternativas, por lo menos por el momento, de poder patrocinar, de poder tomar esas causas y hacer las gestiones correspondientes ante los juzgados, ante los tribunales de justicia o alguna otra repartición pública. Pero sí es importante destacar que en esa orientación muchas veces se acaban varios problemas, sobre todo el tema de la incertidumbre. ¿Cuánto tiempo demora un proceso? ¿Cuáles son los derechos que tiene esa persona? ¿Qué es lo que sucede con los otros miembros de la familia que están involucrados en ese tema de la posesión efectiva, que es tan usual, pero que lógicamente que no excluye otros temas de violencia intrafamiliar, de pensión alimenticia y todo lo que yo denomino el derecho social, que es tan relevante y que muchas veces yo siento, Juan Carlos y queridos auditores, que no hay instancias, que no hay, digamos, algunas alternativas para efectos prácticos de que haya una eficiente difusión de derechos y para que la gente se vea y se sienta protegida. Con Pirca y San José de Maipo y con La Pintana avanzará, con Pancho Moreno como diputado cada día avanzamos más. Moreno, tu diputado. To you, just a little ray of light shining through. I love the thought of coming. Él te defiende en Puente Alto con valor y acción. Con Pirque y San José de Maipo y con La Pintana avanzará. Con Pancho Moreno como diputado cada día avanzamos más. Moreno, tu diputado. Ya, estamos de vuelta. Se nos vienen cosas muy interesantes el fin de semana, el Día de Todos los Muertos. Francisco quiere hacer una mención acerca de organizaciones religiosas, ¿cierto? Era el tema de la pauta el día de hoy. Así es, Juan Carlos. Quiero mandar un saludo especial hoy día jueves a las iglesias evangélicas presentes en el distrito y especialmente en la comuna de Puente Alto. El día sábado, 31 de octubre, es el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile. Y es un día de especial relevancia. Este es un día feriado nacional que a través de la ley 20.299 se reconoció en forma especial la inmensa labor religiosa, la inmensa labor para el bien público que hacen las iglesias evangélicas y protestantes. Yo, Juan Carlos, te comentaba que cuando no estábamos al aire que soy cristiano católico, sin perjuicio de lo anterior. Creo que las iglesias evangélicas, y se lo comenté en una reunión que tuvimos con el Consejo de Pastores de la Iglesia Metodista Pentecostal, creo que la iglesia evangélica en Chile ha sido una estructura y un elemento de pacificación, de aporte, de ayuda permanente y constante, no solamente desde el punto de vista material para muchas personas, sino que también espiritual. Y eso es importante destacarlo. Nosotros hoy día estamos sumidos en una sociedad, la sociedad moderna, donde, si bien es cierto, nos hemos ido superando económicamente, lógicamente que es necesario recalcar que había un empobrecimiento del alma nacional. Y justamente, Juan Carlos y queridos auditores, cercanos a celebrar los 200 años de independencia en nuestro país, yo creo que es necesario hacer una reflexión en este sentido. Y esta reflexión pasa por darnos cuenta de cuál es la influencia que tiene la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, las iglesias evangélicas en el Chile de hoy, y reconocer y respaldar la labor, la inmensa labor que han desarrollado a lo largo de nuestra historia. Esto se lo comentaba al Consejo de Pastores, como les decía, la Iglesia Metodista Pentecostal, y soy de los que cree firmemente que la Iglesia Evangélica le hace bien a Chile, le hace bien, y que es necesario también respetar los otros credos, que para quienes la Iglesia Católica significa algo especial y profundo, no quiere decir que no haya espacio, que no haya que tener respeto y consideración por otros credos religiosos. Al final encontramos un denominador común que es Cristo, y en ese sentido, Juan Carlos, creo necesario enviar un cariñoso saludo a todos los miembros de la Iglesia Evangélica y Protestantes de Chile que este día sábado celebran su Día Nacional. Y aparte de eso, señalar que el lunes 2 de noviembre, según la Iglesia Católica, se celebran todos los fieles difuntos. Pero generalmente, como el día primero de noviembre es el Día de Todos los Santos y es festividad y es día, digamos, de un feriado, no se trabaja, entonces generalmente nos vamos todos al cementerio a rendirle un homenaje, a hacer una oración por todas aquellas personas que ya no están con nosotros. Y quiero hacer un sentido homenaje, Juan Carlos y queridos auditores, el día de hoy. Ese día, por cierto, estaré yendo al Cementerio General, ahí en la comuna de Recoleta, porque hay dos personas que me marcaron de forma especial. Una de ellas fue mi abuela, que lamentablemente falleció el año pasado y que fue la madre de Jaime Guzmán. Y la otra persona, por cierto, es el mismo Jaime Guzmán. Fíjate que mi abuela, cuando antes de fallecer, Juan Carlos y queridos auditores, pidió expresamente que pusieran sus cenizas, pidió que la cremaran y que sus cenizas fueran puestas al lado de la tumba de Jaime. Y eso dice mucho. Fue su voluntad y nosotros, lógicamente, le hicimos cumplir. Y hoy día descansan sus restos ahí, junto a Jaime, y con una entereza y una coherencia que pocas veces yo la he visto en mi vida. Fue, como te decía, una persona que me marcó muchísimo, no solamente por su integridad, sino que por su coherencia. Y a Jaime especialmente por su valentía. En momentos en que Chile vivía una situación política muy compleja, fue capaz de dar la cara, fue capaz de conducir un proceso muy importante y fue capaz de involucrar a civiles en un gobierno como fue el militar, que sin lugar a dudas le cambiaron el rostro a Chile y evitamos muchos desastres que podrían haber sido mucho peores. Así que hay un reconocimiento que les quiero hacer públicamente a ellos y bueno, yo creo que es un día de reconocimiento, de respeto. El ir al cementerio, lógicamente, que es un acto que a mí me dice mucho desde el punto de vista de la fe. Así que recordar este sábado 31 de octubre, el Día Nacional de la Iglesia Evangélica y Protestantes de Chile, un cariñoso y especial saludo. Continúen con la labor que están haciendo, con la difusión de fe y valores, con ese trabajo en terreno, con esa labor de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos, como comentábamos el otro día con un grupo de pastores. Y qué importante es, que muchas veces pasa, queridos auditores, que es poco reconocido, que no se sabe, que no es público. Claro. Pero qué importante es utilizar los medios de comunicación social para eso. Para dar esperanzas, para dar un saludo, para decir continúen, que estamos con ustedes, independiente de nuestras diferencias religiosas, porque eso yo creo que es algo menor. Hay que respetar los otros credos, su difusión pública, la calle es un lugar de todos. Y es por eso que yo me lleno de orgullo cuando veo pastores evangélicos predicando en las plazas de nuestro país, en las plazas de nuestro distrito, nuestra comuna, porque quiere decir que Chile es un país libre, que es tolerante religiosamente y que todos los credos enfocados al bien común tienen cabida. Pancho Moreno, un diputado con gran vocación, él te defiende en Ponte Alto con valor y acción. Con Pirque y San José de Maipo y con La Pintana avanzará. Con Pancho Moreno como diputado cada día avanzamos más. Pancho Moreno, Moreno, tu diputado. Pancho Moreno, un diputado con gran vocación, él te defiende en Ponte Alto con valor y acción. Con Pirque y San José de Maipo y con La Pintana avanzará. Con Pancho Moreno como diputado cada día avanzamos más. Pancho Moreno, Moreno. Ya, estamos de vuelta. Hay una pregunta, un amigo que está en sintonía, que trabaja en este edificio, y quería, está muy como asombrado de tu vitalidad, que José Antonio, que está en un lugar donde venden acá despensas de bebida, es un hombre amante, al igual que mucha gente de los animales. Hay una ley en el Congreso que dice que todos los perros, que un proyecto de ley, que todos los perritos vagos los van a eutanasiar. Y él está muy... son personas amantes de los animales. Quisiéramos quizás conocer tu visión del tema. Sabemos que es un tema concreto y real, esto de la tenencia responsable de animales. Así es, yo creo, Juan Carlos, que nosotros tenemos mucho que avanzar en ese tema. Para mí, animales que están, digamos, que no tienen tenencia, que no tienen un dueño, no significa que sean animales que hay que eliminar, para nada. Yo creo que tenemos que ser capaces de incorporarlos dentro de nuestro sistema. Hay un tema muy relevante que es, a ver, la flora y la fauna en nuestro país es una cosa que siempre va a ser un bien escaso. Entonces, yo muchas veces digo, ¿cómo no vamos a tener la creatividad suficiente como para establecer sistemas donde encuentren protección, donde esos perros vagos, que no son de nadie, no sean eliminados por parte de las autoridades y no sean maltratados por muchas veces por gente que pasa, digamos, y se siente amenazada por los perros, sino que, bueno, seamos capaces, tengamos la inteligencia suficiente como para efectos de hacer un traslado de estos perros a algún sitio especial donde podríamos incluso tener, digamos, algunos establecimientos, lo que podría llegar a ser un verdadero zoológico de perros en términos de plantear algo distinto. Yo estoy 100%, Juan Carlos, y lo comentamos alguna vez, a favor de la vida. Y lógicamente que la vida humana es algo para mí sagrado. Pero la vida animal es muy importante, es muy relevante. Tenemos que ser capaces de convivir con nuestra fauna. Y nuestra fauna no solamente pasa por los cóndores que están en extinción, sino que también pasa por los animales más domésticos. Y creo que a nosotros como sociedad nos falta ser una estructura de inclusión, una estructura de respeto. Porque esos perros vagos, yo creo que la solución no pasa por una eutanasia generalizada. Habrá sí casos puntuales en que eso será necesario, pero sí creo que es relevante poder hacer un traslado de esos perros a algún parque especial, a algún lugar definitivo, en términos de, digamos, de que se trate de un campo abierto, que sea de acceso a la comunidad, y crear ahí alguna iniciativa distinta, diferente en ese sentido. Perfecto. Tengo otra pregunta de parte de una auditora, que es Verónica Lobos, que tiene a su hijo de 9 años en un colegio donde hoy hay paro. ¿Cuál es tu visión del tema? Mira, como jóvenes, quizá es muy importante saber qué piensas acerca del proceso de la educación. Exacto. Si hay que pagar mucho para tener buena educación. Sí, fíjate, Juan Carlos, que ese es uno de los temas más candentes, más preocupantes de nuestro país hoy día. Y tú lo has visto acá en la Comuna de Puente Alto. Así es. Y sabes que hay muchos jóvenes que se pierden por falta de oportunidades. Así es. Fíjate que el otro día quiero hacer una mención muy especial al sindicato de profesores del Colegio San Esteban de las Vizcachas, que hemos estado en reuniones y apoyándolos en una causa que a mí me parece del todo relevante y donde van a contar con todo mi apoyo y mi consideración. El no pago de las cotizaciones provisionales por largo tiempo. Yo creo que eso es un abuso, donde nos encontramos con ciertas situaciones bien complejas que estamos investigando. Lógicamente que no estoy en condiciones de decirlo en forma pública a través de la radio Puente Alto, pero sí creo que ha habido falta de diligencia por parte de la autoridad. Ya haremos el caso público y daremos en forma específica todos los antecedentes al respecto, pero sí creo que los más perjudicados hoy día, aparte del cuerpo de profesores, que se merece el respeto total de una profesión compleja, difícil y sacrificada, sino que también los más perjudicados, como decía, son los propios alumnos. Creo que es una situación de urgencia donde lo que necesitamos son personas que hagan de bisagra muchas veces. En un conflicto siempre existen dos o más partes, y muy pocas veces existen aquellas personas que son capaces de aunar voluntades, de poder juntar posiciones que parecen absolutamente discordantes y que no van a llegar a buen puerto. Pues bien, yo desde mi humilde posición de candidato a diputado he querido dar un apoyo a este sindicato de profesores del Colegio San Esteban. Ya nos vamos a reunir la tarde de hoy. Y por cierto que me interesa el tema. Hay una deuda histórica que es necesario aclarar. Hay una deuda que es necesario comprometer al Estado en cuanto a su pago. Y por cierto, lo que sucedió con el bono SAE a mí me parece inaceptable. Por lo tanto, ahí estaremos apoyando a los profesores, pero también exigiendo. Yo creo que eso es muy importante, porque si no somos capaces de exigir un buen desempeño, lo que estamos haciendo es tener una educación de mediana calidad. Y nosotros no podemos darnos el lujo, un país que aspira a ser desarrollado en algunos años más, a tener una educación para un país tercermundista. Es un esfuerzo de todos. Yo soy contrario cuando se hacen análisis y estudios y los grandes culpables aparecen como los profesores. Yo creo que eso no es cierto, que no es justo hacer ese juicio. Son los padres también los que juegan un papel fundamental en la labor educativa de su hijo. Y en Chile no nos hemos caracterizado por incluir de forma eficiente y completa a los padres en el proceso educativo. Tenemos muchas veces padres ausentes de este proceso. En los países desarrollados, en los cuales la educación es prioritaria y donde hace la diferencia para transformarse en un elemento de movilidad social, los padres tienen una labor fundamental de fiscalización, de presencia, de estar acompañando, guiando y también exigiendo, queridos auditores, porque eso es lo que los padres tienen que hacer. Mientras los padres no sean capaces de exigir a los establecimientos educacionales una educación de calidad, no vamos a poder avanzar. Y eso a mí me preocupa sobremanera. Yo creo que hay que diseñar. Ya no basta solamente con los centros de padres, que hacen una importante labor, pero tiene que haber instancias de un diálogo permanente. Ya veremos cómo lo hacemos, cómo lo estructuramos, pero hay que incluirnos en el proceso educativo, porque es la única manera de que podamos tener el día de mañana ciudadanos educados que puedan avanzar en su vida y que la educación haya significado un elemento de movilidad social. Muy bien, hemos compartido estos minutos con Francisco Moreno, candidato a diputado. Siempre quedan algunas preguntas pendientes, los vamos a dejar para el próximo jueves. Temas tan relevantes como la pastilla el día después, que es muy importante hablar acerca de eso, tu visión acerca de ese tema. ¿Por qué hay lugares donde sí las niñitas pueden acceder a la pastilla después y en lugares como esta comuna no pueden acceder en caso de que le ocurra un tema tan grave como una violación? ¿Por qué aquellos que tienen los recursos pueden hacerlo y por qué aquellos no? Sí, nos interesaría mucho conocer tu visión acerca de esos temas que son tan relevantes para la comunidad. Sí, nos gustaría que tuvieras tu visión la próxima semana acerca de estos temas. Ningún problema, Juan Carlos, queridos auditores, será un verdadero placer. Yo creo que es un tema de extrema relevancia y feliz. a conversar sobre temas de sexualidad, cómo estamos enfocando el tema, qué pasa con la natalidad en Chile, qué pasa, digamos, con lo que está sucediendo con la píldora del día después. Y así que estaré disponible para todas las consultas que quieran hacer a través del teléfono de la Radio Puente Alto en el 107.7. Antes de despedirnos, te vimos en el diario El Mercurio hace una semana atrás con Marco Enrique. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista personal, y qué bueno que me lo recuerda Juan Carlos, porque dimos muestras de que Chile necesita otra generación en política. Decíamos con Marco que es la generación del bicentenario, es la nueva generación la que se tiene que hacer cargo de la política en Chile, que ya no nos sirven los antagonismos del pasado, los actos matonescos de los cuales fuimos víctimas nosotros esta semana en nuestro comando, que esa falta de diálogo ya no nos sirve y que necesitamos un cambio profundo. Fíjate, Juan Carlos, que a pesar de que Marco, yo lo he dicho, no es mi candidato presidencial, sino que mi candidato presidencial es Sebastián Piñera en primera y en segunda vuelta, con él estamos trabajando y con él nos proyectamos en el futuro gobierno a partir del 11 de marzo del 2010, creo sí reconocer que Marco ha puesto en el tapete un tema muy relevante. Él fue capaz de hacerse un espacio en una concertación que no quería liderazgos nuevos y tampoco quería competencia. En ese reconocimiento y considerando y explicitando de que tenemos visiones políticas absolutamente distintas, proyectos de país definitivamente diferentes, pero somos capaces de encontrarnos en una contienda de campaña y de decir, a pesar de nuestras diferencias, queremos mirar al futuro, queremos proyectarnos, que tenemos voluntad de diálogo y somos capaces de sentarnos a una mesa sin descalificaciones, sin actos matonescos, sin violencia y sin las discriminaciones y odiosidades del pasado. Por eso es que el acto con Marco Enrique Minami en la Villa Santo Tomás de la comuna de La Pintana fue un acto de amistad cívica, conociendo nuestras diferencias, sabiendo que no es mi candidato presidencial, que lo respeto y, por cierto, lo apoyo en la difícil cruzada que está haciendo, porque lógicamente que no es del afecto, digamos, de la aprobación de la concertación, pero fue capaz de poner en jaque a un sistema que no le interesaba un liderazgo nuevo y que no quería competencia interna. Qué importante esa visión que tienes de país. Francisco, despídase de los amigos que lo han escuchado. Y recuerde que estas grabaciones, esta entrevista, quedan en el archivo de la radio y dando vuelta durante la semana para que los amigos que no lo escucharon ahora lo sigan escuchando en otro horario. Así es, aprovecho este saludo, esta despedida más bien para mandarle un afectuoso abrazo a todos los miembros de las iglesias evangélicas y protestantes de Chile, que el día sábado 31 de octubre celebran su Día Nacional y que fue establecido en la ley 20.299 hace un par de años atrás. Yo celebro esa iniciativa, estoy con ellos, estamos conversando, estamos haciendo diálogo ciudadano, porque estamos en una sociedad democrática, Juan Carlos, y es necesario que nos comprendamos, es necesario escucharnos. Así que quiero enviarles a ellos especialmente un afectuoso saludo, y a todos los auditores de Radio Puente Alto en el 107.7, un afectuoso abrazo, y ya nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Nos vemos, que estés bien. Gracias. Chao, Francisco. Pancho Moreno, diputado defendiéndote, siempre a tu lado día a día apoyándote. Pancho Moreno junto a ti va protegiéndote, escuchándote, defendiéndote. Gana Moreno, Moreno diputado, Moreno con la gente. Gana Moreno, Moreno diputado, Moreno te defiende. Gana Moreno.